Muy buenas noches, sigue sintonizando Radio Topo y aquí ha dado comienzo el tercer programa de Cuerdas de Acero. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que fue ayer día 8 de marzo, el programa de esta noche se lo vamos a dedicar a las rockeras, a todas aquellas mujeres que sin duda en unas condiciones de inferioridad han logrado hacerse un hueco en el difícil, exigente y por no decirlo también machista, mundo del rock and roll. Para esta noche hemos preparado una pequeña selección de canciones de o bien grupos femeninos o bien grupos liderados por una mujer. Y en este segundo grupo se encuentra la banda con la que hemos comenzado el programa de hoy, los finlandeses Battle Beast, ejemplo de la nueva hornada de grupos de heavy metal escandinavo. Están encabezados por la vikinga de voz potentísima Noora Luimo y la canción que ha sonado, Let It Roar, pertenece a su segundo álbum llamado como el grupo Battle Beast. La actualidad en Finlandia, nos vamos a los años 80 en Minnesota, Estados Unidos, ya que en esa época la laca y los pelos cardados no eran de exclusividad de los rockeros, sino que de entre todos aquellos grupos surgió también una banda de cuatro chicas dispuestas a comerse el mundo, cosa que no lograron porque el grunge y el rock alternativo se las llevó por delante como tantos otros a principios de los años 90. Estamos hablando de Vixen, las llamadas Bon Jovi femeninas, que tuvieron su momento de gloria en la segunda mitad de los años 80 y principios de los 90, con dos álbumes llenos de buen hard and heavy, muy melódico, en la línea de lo que se llevaba en esa época en los Estados Unidos. Vamos a pinchar la segunda canción de su primer disco homónimo, una de las más rockeras del álbum. Lo que va a sonar es I Want You to Rock Me. Sure. Bueno, pues de los Estados Unidos vamos a volver a Finlandia para pinchar una canción de uno de los grupos más famosos de ese país, auténticos ídolos en el país escandinavo. Hablamos de Nightwish. Ellos hacen un metal sinfónico con toques de folk y power metal. Es un grupo masculino, pero con cantante femenina. Tres han tenido a lo largo de su trayectoria, destacando especialmente aquella soprano que tuvieron como primera cantante en su primera época, la maravillosa Tarja Turunen, que estuvo con ellos hasta el año 2005. Vamos a pinchar uno de sus discos más famosos, el Witchmaster del año 2000, su tercer disco de estudio, que estuvo 3 semanas en el número uno en Finlandia, y lo que va a sonar es la canción que da título a aquel maravilloso álbum. Esto que va a sonar es Witchmaster. Oh, Pues de Finlandia nos vamos al ladito, nos vamos a Suecia para hablar de cinco chavalas jovencísimas que parecen las hijas bastardas de Angus John. Hablamos, como no, de las Thunder Mother. Ellas ya han estado un par de veces enseñándonos sus encantos en Zaragoza, en dos conciertos arrasadores y apoteósicos, en la sala Utopía y en la Liseca. Su estilo es de indisimulable sonido acediciano, como vais a comprobar ya desde el riff inicial de la canción que da inicio a su primera obra, su primer álbum, Rock and Roll Disaster. Esto que va a sonar es Man with Blues. We'll be right back. Bueno, pues ahora toca cruzar el charco, ya que nos vamos a Brasil para hablar de Nervosa, un trío femenino formado en el año 2010, que mezcla el thrash metal con el death metal, todo ello muy muy old school y que ha recibido muy buenas críticas de gente como su compatriota Más Cabalera o los Overkill. Además, creo recordar que las Nervosa, mejor dicho, estuvieron el año pasado también actuando en Zaragoza. Me parece que fue en el verano pasado en la sala Creedence. Estas chicas tienen editadas un EP, Time of Death, del año 2012 y una larga duración, Victim of Yourself. Este disco del año 2014, ambos con la discográfica Napalm Records. Vamos a pinchar una canción de su único larga duración, este Victim of Yourself, lo que va a sonar. Se titula Death, una auténtica declaración de intenciones. Ahí van las Nervosa desde Brasil. Dark out. Day out. Day out. The ghost. Bueno, pues después de este transmetal salvaje de las brasileñas Nervosa, vamos a tranquilizar un poco los ánimos porque lo que vas a narrar a continuación es una canción que pertenece al grupo de Seattle Heart, grupo liderado por las hermanas Ann y Nancy Wilson, vocalista y guitarrista respectivamente de la banda, las cuales comenzaron su andadura en los años 70, años en los que practicaban un hard rock muy influenciado por el folk o el blues rock y por grupos como Led Zeppelin, pero que a partir de los años 80 derivaron su sonido hacia posturas más comerciales y más acordes con las radiofórmulas. Vamos a pinchar una canción de su primera época, uno de sus máximos hits. Esta canción es del año 1977 y es Barracuda. Finalizando Barracuda y a continuación toca volver a pinchar una canción de un grupo formado exclusivamente por mujeres. Hablamos de las Girls School, las cuales formaron parte de aquella explosión metalera en Gran Bretaña de finales de los 70 y principios de los 80 que supuso la New Wave of British Heavy Metal. Fue un grupo apadrinado por Lemmy y sus Motorhead, con los cuales salieron de gira y compartieron canciones. Es un grupo que continúa en activo a pesar del fallecimiento por cáncer en el año 2007 de su cantante y guitarrista original Kelly Johnson. De hecho, el año pasado publicaron su último disco, Wilty Asin. No obstante, lo que va a sonar a continuación es su primer single, el cual lo grabaron en diciembre del año 1978 y se titulaba Take It All Away, una de sus canciones más famosas. Ahí van las Girls School. Bueno, pues ahora es el momento de volver a los países escandinavos. Volvemos a Suecia para pinchar una canción de uno de mis grupos favoritos de la actualidad. Hablamos de los Blues Pills, grupo sueco de blues rock formado en el año 2011 y liderado por su bellísima vocalista Elin Larsson, la cual a mi parecer tiene un timbre de voz muy parecido al de Janis Joplin. Acaban de hacer una gira por el estado con Sold Out en varios de sus conciertos y crónicas increíbles de los mismos. El grupo ha editado varios EPs y un directo, pero solo un larga duración, su álbum homónimo del año 2014, donde aparece la canción que va a sonar a continuación. Una preciosidad de tema llamado Black Smoke. Ahí van los Blues Pills. Gallons of water was flowing, and people were floating up to the air. Death came up with his black robe on and took all the sinners to hell. Is there nothing left to see? Have we ever been? Is there thank you. Bueno, pues aquí seguimos en la madriguera de Radio Topo, encarando la recta final del programa. Esto es Cuerdas de Acero, ese programa dedicado al rock en general, pero especialmente al rock duro, que podéis encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, justo después de El Pasajero de Reserva. Aquí estamos pinchando canciones de grupos femeninos o de grupos liderados por mujeres, como el que de la canción que va a sonar a continuación. Ahora hablamos de Warlock, ese grupo encabezado por la alemana Doro Pesch, la cual pues poca presentación necesita o merece. La llamada Metal Queen, la diva de todos los heavy metaleros, quizá la primera mujer cantante de la historia del heavy metal, una mujer muy respetada en el mundo del metal y muy valorada como cantante y compositora, y también por su espectacular actitud escénica, y por qué no decirlo, por los cojones que le echa sobre un escenario en el cual es una auténtica, un auténtico espectáculo. La canción que va a sonar a continuación la vamos a pinchar en vinilo, y es un auténtico himno del metal, del heavy metal. Pertenece al cuarto y último álbum de Warlock, su Triumph and Agony, del año 1987. Levantar todos esos cuernos al aire, porque esto que va a sonar es All We Are. All we are, all we are, we are, we are all, all we need. All we are, all we are. De vez en cuando, Lita Ford es recordada como un raro ejemplo para las guitarristas de los años 80. Fue una de las pocas mujeres que tuvo éxito en un mundo dominado por los varones, y estoy seguro de que algunas chicas la tomarían como paradigma. Pero puede que hiciera aún más, más aún por chicos estúpidos como yo. Por contradictorio que pueda sonar, Lita Ford consiguió que pensara en las mujeres sensuales como en personas, no solo como objeto de las letras de un melenudo. Lo que acabamos de leer es un párrafo perteneciente al libro Fargo Rock City, una odisea metalera en la Dakota del norte rural, escrito por el escritor americano Chuck Klosterman, editado en España en el año 2011 por la editorial Spop Ediciones. En el mismo dedica un capítulo a la ex de Runaways, Lita Ford, en el cual confiesa que estuvo perdidamente enamorado de ella durante su adolescencia, en el que aparecen estas bonitas palabras que vienen que ni pintadas al programa de hoy. Vamos a finalizar el Cuerdas de Acero de esta noche con el mayor clásico de Lita Ford, una de las canciones favoritas del bueno de Chuck Klosterman y que aparecía en su disco debut del año 1988 llamado Lita. Lo que va a sonar es Kiss Me Deadly. Hasta el programa que viene. Nos vemos el próximo miércoles, ya sabéis, en el 101.8 del dial, Radio Topo, de 10 a 11 de la noche. Ahí va Lita Ford para acabar el tercer programa de Cuerdas de Acero. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow 10 bucks from my old man. It ain't no big thing. I went